le da la espalda a Jesús. Tres días antes, en su entrada triunfal, nos relata el Evangelio que la gente tendía sus mantos y ponían flores y ponían su ropa para que Jesús pasara. Y lo recibieron como un rey. Por eso es que ese pasaje se conoce como la entrada triunfal. Pero de repente, esa misma gente que tres días le aplaudía y que gritaba Hosanna al rey, ahora gritaba crucifíquenle, y le daban la espalda. Sí, habían multitudes de miles de personas que fueron bendecidas. Usted me preguntará, ¿a poco todos le dieron la espalda? Sí, porque recuerde que la iglesia en el libro de los Hechos, en el aposento alto, tan solo empezó con los discípulos y unos cuantos más. Y así trabajaron hasta que llegaron apenas a 120. Con trabajos, en Hechos 2, la iglesia ya está en 120 personas. Pero según leemos en el Evangelio, usted y yo, no fueron 120 los que fueron bendecidos por el ministerio de Jesús. Fueron miles. Y esos miles le dan la espalda. Ahora, Jesús sabía su misión, pero en la parte humana, ¿qué habrá pensado? Bueno, el versículo 4, fíjese bien lo que dice aquí. Este es el pensamiento del Mesías, y es el pensamiento de Jesús. Yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. ¿Qué llegó a pensar Jesús? En vano hice todo. En vano trabajé, en vano hice milagros, en vano les enseñé. Pero él mantuvo una confianza. Mi recompensa está en Dios. Y a lo largo de este capítulo vemos, por ejemplo, en el versículo 6, que dice, para que, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas, ¿qué cosa Dios quería que fuera? Mi salvación hasta lo postero de la tierra. Versículo 7, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Jesús, el Mesías, llegó a estar en esa condición, aborrecido, abominado, menospreciado. ¿Por qué dice siervo de tiranos? Pues porque aún tiranos como Herodes lo tuvieron subyugado en cierta manera, y por eso es que pudieron decretar su muerte. Y después dice en el versículo 8, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo. ¿Te daré por pacto al pueblo para qué? Para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Todo esto nos habla de esa parte de la misión de Jesús. Y esa misión es el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Y son cosas que están ligadas entre sí. Perdón de pecados, salvación y vida eterna. No podemos separar una de otra. Todo viene en conjunto. Perdón de pecados, salvación y vida eterna. Yo no puedo pensar en el perdón de pecados si no hay salvación. Y si no hay salvación si no hay perdón de pecados. Y la salvación nos lleva a la vida eterna. En Mateo 19:29, tenga su Biblia lista porque vamos a ver muchos versículos. Hoy, Mateo 19:29 dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras, ¿por qué causa? ¿Por qué causa? Por mi nombre, por el nombre de Jesús, por el nombre del Mesías, recibirá 100 veces más y heredará, ¿qué cosa va a heredar? ¿Cuántos aquí quieren heredar la vida eterna? A ver, díganle que tiene a su lado. Ahora, esto es importante porque es una renuncia a uno mismo, una renuncia al pecado, una renuncia a la carne. Hay hombres muy irresponsables que abandonan a la mujer y a los hijos y les, ¿por qué los dejaste? Ah, porque así dice el Evangelio, que hay que dejar la casa. No, no se trata de eso, ¿no? No sé ustedes los que malinterpretan la palabra, no sé ustedes los que abandonan a sus hijos o a su mujer, ¿no? Ahora, sería absurdo que todo lo anterior ocurriera si nosotros no somos capaces de alcanzar la eternidad. Es decir, no nos podríamos explicar eso si no somos capaces de ir al cielo. Si en lugar de alcanzar la vida eterna, al final de la vida terrenal, nos fuéramos a la muerte eterna o al infierno con el diablo y con sus ángeles. Dios nos creó para ser eternos. Desde que Dios creó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, Dios puso en el ser humano la capacidad de ser eterno. El problema es que el hombre perdimos esa capacidad por el pecado. Porque el Señor dijo que el día que el hombre y la mujer pecaren, ese día de cierto morirían. Y todos reconocemos que hay una ley espiritual. La paga del pecado es muerte. ¿Usted se quiere morir? No. Ahora, el Mesías vino a ofrecernos vida eterna para ser salvados de nuestros propios pecados, ser salvados del infierno, ser salvados de la muerte, ser salvados del diablo y ser salvados, ponga atención, hasta de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces el principal enemigo de uno mismo, pues es uno mismo. A veces uno puede orar por una persona para que deje un pecado. Y uno echa fuera al demonio y echa fuera los espíritus que lo tienen atado. Sí, pero el problema es la carne que está adentro. Esa nadie la va a echar fuera. Eso nos corresponde a nosotros, dominarla y destruirla. Ahora vamos al libro de los Salmos. Vamos a leer tres versículos en diferentes salmos. Salmo 54, versículo 1. Salmo 54:1. Fíjese, este es un clamor de desesperación que cualquiera podría hacer. Oh Dios, a ver, repítalo usted conmigo. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Yo creo que este es el principio de la salvación, querer ser salvado. ¿Usted quiere ser salvado? A ver, dígale Dios, sálvame. Sálvame. Es un grito de desesperación. ¡Sálvame! Pero no es, pues yo no quiero ser salvado. Bueno, pero si tú insistes, Dios. No es que Dios insista. Dios nos quiere ayudar. ¿Pero usted quiere ser salvado? Porque hay gente que no quiere dejar el pecado. Como que no quiere ser salvada. Hay gente que dice, pues por poco y me hago cristiano. Ay, pero pensar que tengo que dejar mis copitas. No, mejor así le dejo. Yo quisiera ser cristiano. Ay, pero pensar que tengo que dejar tantas cosas. Y ese pensar que no se quieren dejar tantas cosas lleva a mucha gente al infierno. Por eso, si usted se da cuenta, es un grito de desesperación. ¡Sálvame! Pero uno desea, uno lo anhela. Ahora vamos al Salmo 79, versículo 9. Salmo 79:9 y dice, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos. Pero vea lo que viene a continuación. ¿Y cuál es la petición? Perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Yo no puedo aspirar a la salvación si no pido perdón. Pero hay gente que no se siente tan pecadora, y pues vayan y eso, díganselo a los reclusorios, a quienes están presos. Pero el ser humano nos cuesta trabajo entender que somos pecadores, nos cuesta trabajo, lo sentimos ofensivo y no lo queremos reconocer. Yo he ido muy pocas veces a los reclusorios, no es algo que yo atienda. Posiblemente en todos los años que tengo, cuando mucho, he ido unas tres veces. Y en las tres veces que fui, encontré un común denominador, que todos los presos son inocentes. Usted le pregunta, ¿y tú qué hiciste? Nada. ¿Quién sabe por qué estoy aquí? Y el otro día salió publicado que le hicieron su declaración al Chapo Guzmán allá en Estados Unidos. ¿Usted vio cómo se declaró? Inocente. Así somos los seres humanos. Pero ¿cuál es el primer punto? Cuando reconocemos, soy pecador. He cometido un delito, he cometido un pecado. Si no lo reconocemos, no obtenemos el perdón. Y si no obtenemos el perdón, tampoco obtenemos la vida eterna. Así que el primer paso es reconocer que somos, ¿qué? Pecadores. Aunque usted diga, eso me ofende, hermano, no importa. Tenemos que reconocer. Ahora, en el Salmo 106, versículo 8, Salmo 106, versículo 8 dice, pero Él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. Todo esto nos está hablando del Mesías, la obra que Él iba a venir a hacer. Y usted debe mirar algo. Estos pasajes están relacionados todos, la salvación con el nombre de Dios, como ya habíamos visto la semana pasada respecto al nombre del Mesías, y el nombre de Dios está relacionado con nuestra salvación, y la salvación está relacionada con el perdón de pecados. Repito, no hay salvación sin perdón, y tampoco hay salvación fuera del nombre de nuestro Dios. No hay perdón de pecados fuera del nombre de Jesús. En Hechos capítulo 2, versículo 21. Ahora, vámonos, ya que pasó el ministerio, la obra, la muerte y resurrección de Jesús. En Hechos capítulo 2, versículo 21, dice, y todo aquel que invocare, ¿qué cosa? El nombre del Señor será salvo. Por eso es tan importante tomar conciencia de quién es Jesucristo, el Mesías, y aprender a invocarlo, y sobre todo, aprender a pedirle perdón con toda humildad, honestidad y sinceridad. Por eso Jesús, cuando nos enseñó a orar, nos enseñó que dentro de la oración tenemos que aprender a pedir perdón por nuestros pecados. Pero a veces eso no lo hacemos. Se nos olvida quiénes somos, se nos olvida la necesidad del perdón. Pero fíjese, todo aquel que invocar el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús será salvo. Él es el Mesías. Él vino a darnos la salvación. Y ahora pase ahí mismo en el libro de los Hechos al capítulo 4, versículo 10 al 12. 4 del 10 al 12. Por si todavía hay alguien que sigue pensando que Dios nos salva por ser muy lindas personas, por ser buenas en todo lo que hacemos. No. Nos salva simplemente porque nos perdona. Hechos 4, versículo 10 al 12, dice aquí, déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Me gusta mucho esto, el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Ahora el versículo 12, léalo conmigo. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de quién podemos ser salvos, en el nombre de Jesús. Así que no hay recurso, no hay persona, no hay poder, no hay nombre, no hay autoridad, o no hay forma de alcanzar la salvación para el perdón de pecados. No hay religión para alcanzar el perdón de pecados. Solamente la salvación se alcanza en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. No en el nombre de una iglesia, no en el nombre de un grupo, no en el nombre de una asociación, no en el nombre de una religión o de un movimiento. Se alcanza en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados. Esa es su misión. En Romanos capítulo 10, versículo 13, Romanos capítulo 10, versículo 13, dice, porque todo aquel, aquí viene la esperanza para todos, todo aquel que invocare, ¿qué cosa? El nombre del Señor será salvo. A ver, díganle al que tiene a su lado, invoque el nombre del Señor para ser salvo. Lo hermoso de esta promesa es que es para quién. ¿Para quién? Diga, para mí y para ti y para todo aquel. A cualquiera que se lo compartamos. Ahora, eso lleva una dualidad. Primero lo tengo que recibir yo. Segundo, tengo que estar dispuesto a compartirlo. Pero hay gente que se dice, ay, no, ese me cae muy gordo. Además, yo creo que ese ni al cielo va a entrar. A ese no le hablo. ¿Pero cuál es la promesa? ¿Para quién es? Para todo aquel. Así que eso nos lleva a un compromiso. Hay gente que necesita. ¿Usted cree que Dios quiera que unos se salven y otros no? ¿O Jesús vino a morir por todos? Así que esa responsabilidad tenemos de ir y hablarle a los demás. Ahora vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 45 al 48. Y dice, entonces les abrió la mente para que entendiesen las Escrituras. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados, repito, hay perdón de pecados, ¿para quién? Para todos los que se arrepientan. ¿El perdón de pecados para quién es? Para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Así que Jesús el Mesías sufrió, murió, resucitó al tercer día y con eso consolidó su misión para la cual fue enviado por Dios Padre en beneficio de todos nosotros. Solamente Jesús pone una condición. ¿Cuál es la condición? Arrepentimiento. Ahorita vamos a entrar un poquito en eso. Solamente quiero concluir estas ideas. Hechos 2, 38 y 39. Hechos 2, 38 y 39. Dice aquí, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe, ¿qué cosa? Arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Esta promesa es para quién? ¿Para quién? A ver, levanta la mano y diga, para mí. Es el Señor, para ustedes, para sus hijos. Y si alguien dijera, no solamente era para los judíos, dice, incluso para los gentiles, para los que no somos judíos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Qué tenemos que hacernos? Arrepentirnos y bautizarnos. Por eso, aquí quiero aprovechar algo. El mes de marzo vamos a tener bautismo en agua. Yo espero que todos los que no se han bautizado se puedan animar a bautizarse. Y algunos nos han catalogado de muy legalistas. Pero yo le decía, a la iglesia tenemos que ayudar a poner orden. Si usted se da cuenta, todo va en secuencia. Arrepentimiento y bautismo para perdón de pecados. El bautismo es el reflejo físico de que me estoy arrepintiendo. Pero si yo le digo, Señor, perdóname, pero sigo viviendo igual que antes, sigo viviendo en el mismo pecado, sigo viviendo en el mismo desorden, sigo viviendo en las mismas consecuencias, con la misma forma de vida, en adulterio, en fornicación, en unión libre, etcétera, etcétera, etcétera, con vicios o demás cosas. Pues es simplemente como meterme a una alberca a darme un remojón. Porque aunque el bautismo en agua es un acto simbólico de bajar al agua, en realidad lo que está reflejando es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa un cambio, que es lo que vamos a ver a continuación. Hechos capítulo 10, versículo 42 y 43. Hechos 42 y 43. Dice, Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús, ¿quién es Jesús? A quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él, es decir, de Jesús, dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo aquel, todo el que cree en Él, se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Ahora, esta es la misión, el perdón de pecados. Para perdón de pecados, o la palabra perdón, en el Antiguo Testamento hay cuatro palabras que definen la palabra perdón. Hoy solamente quiero tocar tres que me parece que son importantes que usted entienda. La primera palabra es kapar. Kapar. Que significa cubrir. Cubrir. Mire, espero ser claro con la siguiente ilustración. ¿Alguna vez usted ha visto un automóvil que choca y queda abollado? ¿Queda abollada la lámina? Y si usted se la lleva a un ojalatero, pero el ojalatero no es muy bueno para sacar golpes, ¿qué hace el ojalatero? Le echa un montón de pasta, ¿verdad? Cubre el golpe, no lo saca, no lo repara, le pone pasta y lo cubre. Bueno, eso para que usted entienda la imagen visual. Pero Jesús, nuestra vida estaba tan deshecha, tan rota, tan despedazada, que Jesús tuvo que venirnos a cubrir con su sangre para otorgarnos el perdón. Era imposible que usted y yo pudiéramos estar bien. Así que Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros es lo que cubre nuestros pecados. ¿Qué pasaría si yo me quitara la sangre de Cristo, si pudiéramos entender lo que... yo no necesito a Cristo y me quitara el efecto de su sangre, pues volvería a quedar tan destruido como antes de no conocerlo, o peor. Así que lo que nos da el perdón es que Cristo nos cubre. Es el amor de Dios el que hizo esto posible. En Deuteronomio, capítulo 21, versículo 8, Deuteronomio 21, 8, dice: Oh Señor, perdona a tu pueblo Israel, al cual has redimido. No culpes a tu pueblo de asesinar a un inocente. Así quedarán absueltos de la culpa de la sangre de esa persona. Ese perdón es cubrir con la sangre. Desde el tiempo de que los sacerdotes ofrecían los sacrificios y tenían que sacrificar o degollar a los corderos para el perdón de pecados, se cubría todo con sangre. No solamente era un acto físico, era un acto profético, señalando lo que Jesús haría con nosotros. Ahora, esto mismo es lo que Dios nos manda, no es la palabra obviamente que se utiliza en el Nuevo Testamento, pero es la misma idea. En Primera de Pedro 4:8, cuando dice: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Cuando usted ama a una persona, usted está dispuesto a perdonar. Yo creo que el mayor ejemplo de ese perdón se da de una madre a un hijo. Es lo más cercano. No entre esposos, porque obvio que hay esposos que terminan odiándose y separándose y dejándose. Yo los he tenido en mi oficina y es muy difícil. Pero he visto hijos que son ingratos con la mamá, que le insultan, la agreden, lo ofenden. Pero el amor de una madre es tan grande que perdona, cubre esa falta. Se le olvida Ese es el amor del cual Dios nos habla, el amor que cubre nuestras faltas. Ahora, la segunda palabra o el segundo término que utiliza el hebreo para hablar del perdón es la palabra NASA. Así como la NASA que va al espacio, NASA, que significa llevarse, significa quitar o significa lavar la culpa. Esta palabra es utilizada en diferentes momentos para tratar de entender de qué manera nosotros somos lavados por la sangre de Cristo. El término más claro está en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 16 al 19. Isaías 1, del 16 al 19. Dice aquí: lávense y queden, ¿cómo quiere Dios que queremos? Limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. ¿A qué se refiere ahí? A que Dios nos lava. Pero vean que la palabra NASA, le dije que significa llevarse o quitar y significa lavar. Y en este pasaje de Isaías justamente utiliza ambas ideas. Abandona tú tus caminos malvados y yo te lavaré. O sea, nos damos cuenta entonces que es una acción por ambos lados. A mí me corresponde abandonar lo malo, abandonar lo que no es bueno delante de Dios, abandonar lo que es pecado, abandonar lo que mi propia conciencia muchas veces me dicta que está mal, abandonar lo que yo sé que lastima a otros, abandonar lo que yo sé que es feo en mí. Eso me corresponde a mí hacerlo. ¿Qué le corresponde hacer a Dios? Lavarme con su sangre preciosa. Él no utiliza jabón, ni desengrasante, ni ningún otro elemento para lavarnos. El elemento con el que Dios nos lava es, ¿qué cosa? La sangre de Cristo. Por eso es que Dios quita la iniquidad, la perdona, quita la rebelión y el pecado que hay encima de nosotros. En Éxodo capítulo 34, versículo 7, Éxodo capítulo 34, versículo 7 dice: yo derramo amor inagotable a mil generaciones y perdono, ¿qué cosa perdona Dios? La iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Ahora, otra vez aquí vemos la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pecados pueden afectar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a nuestros tataranietos. Pero Dios ahí le para. El problema es que si cada quien seguimos pecando, pues seguimos reafirmando. Pero el propósito de Dios es quitar la iniquidad, quitar la repetición de maldiciones, quitar la secuencia que ha traído el pecado sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia para ser libres. Eso es lo que Dios quiere. Pero hay familias que viven bajo maldición. Hay familias que viven en la miseria. Ayer una hermana me hizo el honor de invitarme a dar unas palabras y orar por un grupo de personas que recibieron unos departamentos allá por Cuautepec. Uno no, porque es una lucha que ella encabezó con otras personas. Al final recibieron sus departamentos. Pero platicando con algunas personas, me di cuenta de una realidad espiritual. Dicen, algunos de ellos eran damnificados desde el terremoto del 85. 31 años y pico han pasado. Es mucho tiempo. Y algunas de esas personas que recibieron ayer el departamento son muchachos de 20 y tantos años. Es decir, nacieron 8 o 10 años después del terremoto y vivían como damnificados del terremoto. No lo vivieron, pero seguían bajo los efectos de. Y muy curioso, porque haga de cuenta que estos son los departamentos, hicieron una muralla de madera y atrás seguían casas de cartón. Dice, ellos no aceptaron la ayuda. La ayuda llegó para todos, pero hubo unos que dijeron, no, yo aquí me quedo. Es decir, hay gente que le gusta vivir en la miseria. Y uno se pregunta, ¿qué culpa tienen los hijos y los nietos de seguir viviendo así? Ese es un ejemplo de lo que sucede en lo físico, pero lo mismo sucede en lo espiritual. Hay gente que es miserable espiritualmente porque no ha aceptado el perdón de Dios. Y lo que dice, que se pagan los efectos del pecado sobre los hijos, los nietos. Imagínense, esos que fueron damnificados y se casaron y siguieron viviendo como damnificados y tuvieron hijos y los hijos vivieron como damnificados y esos hijos crecieron y a lo mejor a los 15, 20 años se hicieron papás y nacieron los nietos siguieron viviendo como damnificados. Y a lo mejor los nietos ven en los libros de historia, pues sí, hace muchos años hubo un terremoto y yo sigo viviendo como si hubiera sido damnificado de ese terremoto. Porque las maldiciones van pesando de generación a generación. ¿Y qué quiere Dios que hagamos? Que seamos libres. Que no sigamos bajo los efectos de la maldición. Ahora, el Salmo 32, versículo 1. Salmo 32, versículo 1. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y, ¿qué más? Cubierto su pecado. Cubierto su pecado. Este es el propósito que tiene Dios en medio de nosotros. Perdonarnos y quiere darnos la bienaventuranza. Y luego, el tercer término es salaj. Salaj. ¿Qué significa perdonar? Entonces, para hablar del perdón de Dios, se emplea cuando Dios habla del perdón que nos da por medio de los sacrificios y cómo Dios nos quiere perdonar continuamente. En el Nuevo Testamento, solamente le quiero mencionar 5 términos muy interesantes también. Afésis. Afésis es palabra griega que significa enviar, liberar, remitir. Cuando Dios dice, yo quito de ti la carga, o afiemi, que significa despedir. Esto es muy interesante. Esta palabra me llama mucho la atención. Despedir. Dentro de las palabras que hemos visto en el libro de los Hechos, el perdón de pecados, despedir. Decirle adiós al pecado. Ahora, esta palabra tiene un doble mensaje. Primero, yo, pecador, le tengo que decir adiós al pecado. ¿Qué le tengo que decir? Adiós. Y cuando usted le dice adiós a algo, ¿qué? ¿Ya lo dejó? Que se vaya. No es un hasta luego. Pero hay gente que le dice hasta luego al pecado, ¿verdad? Ahí te dejo y al rato regreso. No. ¿Qué le tenemos que decir? Adiós. Pero, ¿por qué le dije que esta palabra tiene un doble mensaje? Porque Dios le dice adiós a la condenación. Si te merecías un castigo, si te merecías la condenación, si te merecías el infierno, Dios le dijo adiós. Tú ya no estás condenado. Eso ya pasó. Eso ya no lo tienes encima. Así que el Señor vino a despedir la condenación, la vino a quitar de nosotros y una tercera palabra que es apoluo. Apoluo que significa también despedir, decir adiós al pecado y decirle adiós a las consecuencias del pecado. Si se da cuenta, estos términos que Dios nos está manejando aquí significa un desprendimiento total, tanto de nosotros del pecado como de parte de Dios hacia cualquier tipo de condenación hacia nosotros. Otra palabrita más, la cuarta, feidomai. Feidomai, que significa dejar, ser indulgente, perdonar. Y la quinta, carizomai, que se traduce en varias ocasiones como perdonar, entregar el perdón, conceder el perdón, dar el perdón gratuitamente. Y todas estas palabras se aplican a ese perdón concedido por Dios de manera gratuita. En Isaías capítulo 53, versículo 3 al 8, Isaías 53, del 3 al 8, este es un pasaje sumamente importante que refleja la misión del Mesías. Dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios por seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él, ¿qué cosa puso sobre él? Los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Todo eso hizo el Mesías con tal de obtener el perdón para usted y para mí. Y quiero terminar con dos ideas fundamentales. Dos aspectos del perdón que son presentados en las Escrituras para usted y para mí. Parte de la misión del Mesías. Dios se presenta como un juez justo. Un juez que demanda justicia. Un juez que decretó que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Por lo tanto, la mente y el pensamiento de Dios tendrán que ser la muerte. Pero la misión del Mesías es cambiar la mente y el pensamiento de Dios hacia usted y a mí, pecadores que fuimos perdonados, porque Dios no ve en usted y en mí castigo. Dios ve en usted y en mí perdón, misericordia. Y eso quita cualquier sentido de condenación. Yo sé que a veces usted vive con un sentido de condenación. Hay gente que vive pensando, no lo merezco, soy malo, soy una basura, soy una cucaracha, soy un gusano. Y siempre está con esa idea de condenación. Pero sobre la base del sacrificio de Cristo, Dios no solo deja de considerar culpables a los que tienen fe en la sangre de Cristo o en el poder redentor del Señor, sino que además Él nos concede su favor, su amor, su misericordia. El Señor promete: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Nunca más. Así que todo el sentido que hubiera de culpabilidad o de imputación de pecado desaparece de la mente de Dios. Dios nos perdonó a usted y a mí en Cristo. Y fuimos perdonados por su gracia. Por eso Dios sana nuestras rebeliones y nos ama de pura gracia. Y la segunda idea, usted y yo, habiendo sido culpables, hoy somos perdonados. Y al ser perdonados somos liberados, somos libres. Mire lo que dice Hechos 26, 18. Hechos 26, 18 dice, para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué cosa quiere Dios que recibamos? Perdón de pecados. Perdón de pecados. O mire lo que dice el Salmo 103, 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O lo que dice 1 de Juan 2, 12. Vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Así que, esto es cierto para usted y para mí, para todos nosotros. Nuestros pecados son perdonados. Y este concepto en el perdón de pecados es que al tener la redención en Cristo Jesús, usted y yo tenemos la bendición de ser libres de la culpa y por lo tanto tenemos entrada a la vida eterna. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Y concluyo con un último versículo, porque hay gente que aún vive con esa condenación. Dice 1 de Juan 1.9. 1 de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, esto involucra la honestidad de nuestro corazón, la integridad. Usted y yo podemos acceder al perdón de Dios, pero a Dios le interesa que todo sentimiento de condenación y de culpa sea eliminado. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos, porque esta mañana yo quiero orar por un grupo de personas. Hay gente que, a pesar del tiempo, de los años, por sus condiciones de vida, por muchas cosas que han ocurrido, se sigue sintiendo culpable y se sigue sintiendo condenada. Hay gente que le ha costado trabajo entender el perdón de Dios. Hay gente que sigue sintiendo y pensando que no merece nada y que aún siente el peso de maldiciones sobre su vida, sobre sus generaciones. Hoy yo quiero orar por usted, si usted está en esa condición. Tal vez en algún momento usted hizo una profesión pública de fe y dijo, yo acepto a Jesús en mi corazón. Pero eso tal vez, aunque usted lo hizo, el perdón de Dios usted no ha logrado materializarlo en su corazón, no ha logrado materializarlo en su vida. Y si esa es su condición, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Que Dios quiere que usted salga de aquí con la convicción del perdón, de la libertad, de que Dios ha alejado la maldición de su vida, de que Dios le ha dicho adiós a la condenación que había sobre usted. Pero a lo mejor hay gente también que en este grupo dice, es que yo le he pedido perdón muchas veces a Dios, pero hay cosas que no he podido dejar, y hoy quiero yo de una vez por todas decirle adiós. Y si esa es su condición, yo le invito también que se ponga de pie. Porque Dios quiere obrar el perdón de una manera especial en cada uno de ustedes. Dios nos ama. Dios nos perdona. Y ahora usted y yo somos perdonados. usted se puso de pie, yo le voy a pedir que venga aquí al frente. Venga al frente. Ahora, si usted viene al frente, le voy a pedir que se ponga de rodillas. Creo que el mejor momento, y toda la iglesia atrás, si gusta, póngase de rodillas también. Porque es vivir el perdón. Cuando vivimos el perdón es porque decimos, Señor, no tenemos otra alternativa que humillarnos delante de ti. Y con un corazón contrito y humillado podemos venir delante de tu presencia y podemos venir a pedirte perdón. Y usted que está aquí al frente conmigo, dígale, Señor, te pido perdón de todo el corazón y quiero experimentar tu perdón. Padre, yo quiero orar por cada persona que se ha sentido condenada, que no ha podido probar esa delicia del perdón. Tú dices que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dios, oro por esa bienaventuranza en cada persona que está aquí hoy. En el nombre de Jesús echamos fuera toda condenación, porque Cristo Jesús ya alejó de nosotros la condenación, ya alejó de nosotros el recuerdo del pecado. Y usted le puede decir, Señor, en el nombre de Jesús renuncio a mi pecado y le digo adiós a mi pecado, porque quiero vivir para ti, porque quiero vivir libre para ti y porque quiero que mis generaciones sean libres para ti. Y dígale, en el nombre de Jesús renuncio a las maldiciones generacionales ocasionadas por el pecado, por la iniquidad y por la rebelión, y creo que soy libre porque Cristo Jesús me ha perdonado. Dígale, gracias Jesús, porque tú me has perdonado. Gracias Mesías, porque diste tu vida para darme perdón. Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo en este momento haga sentir el perdón tuyo, el abrazo tuyo sobre cada hijo, cada hija tuya en este lugar, que podamos sentir, que podamos experimentar tu perdón. Soy perdonado porque fuiste rechazado. Soy aceptado y tu condenado, todo por tu amor. Al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Soy perdonado porque fuiste rechazado. Soy aceptado y tú condenado. Todo por tu amor, al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por mí de ti, tú mi rey moriste por mí. Señor, por mí a la luz, y estoy aquí, por ti Jesús. Inmenso amor por mí de ti, tú mi rey moriste por mí. Señor, por mí a la cruz, y estoy aquí, por ti Jesús, y estoy aquí, por ti Jesús. Ahora le voy a invitar a que le diga: Señor Jesús, recibo tu perdón, recibo la libertad. Y declaro que toda maldición ha sido rota en mi vida, porque tú me has perdonado. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Bendito sea. Ahora dígale algo personal usted al Señor. Dígale algo personal.